En un periódico local estadounidense, apareció la historia de un agricultor que dedica su vida a cultivar calabazas de tamaño gigante. En la mayoría de ocasiones, la impresionante magnitud de dichos frutos hace que año tras año obtenga premios y pueda establecer nuevos récords. Pero, ¿cómo hace este hombre para que sus cultivos produzcan calabazas de tal dimensión? En el libro se describe de manera detallada la estrategia que él lleva a cabo para obtener dicho resultado. A continuación la describiremos de manera breve y posteriormente veremos cómo se puede adaptar esta misma estrategia a cualquier tipo de negocio. Entonces, como primer paso, tenemos la siembra de semillas, las cuales se deben regar y abonar, y conforme vayan creciendo, hay que ir eliminando todas aquellas calabazas que estén dañadas o enfermas. Luego, de aquellas que hayan logrado crecer saludablemente, se deben identificar aquellas que muestren un crecimiento mayor con respecto a las demás, e ir removiendo las más pequeñas. Se deberá repetir este proceso hasta que solo quede una calabaza dentro del cultivo, que naturalmente tendrá que ser la más grande y a la cual se le dedicará todo el cuidado y atención al final. Como resultado, se obtendrá una calabaza de grandes magnitudes, la cual no es posible cultivar si se utiliza una estrategia diferente. Como vemos, el concepto general utilizado por este agricultor es enfocar todos sus esfuerzos en aquellas calabazas que muestren un mayor potencial e ir eliminando todas aquellas que no muestren resultados satisfactorios. A nivel empresarial, es posible aplicar esta misma estrategia de la siguiente manera. Si ya tienes un negocio operando, el primer paso sería ordenar tus clientes de acuerdo a los ingresos que estos están generando a tu compañía. Por lo general aquí también se cumple el principio de Pareto, donde el 20% de los clientes generan el 80% de los ingresos. Una vez se han logrado identificar los mejores clientes, se deberán eliminar todos aquellos que están generando pocos ingresos y beneficios. Muchos de ustedes seguramente estarán pensando en este punto, pero ¿cómo voy a eliminar a mis clientes si en definitiva son ellos quienes mantienen mi empresa? Pero si lo miramos objetivamente nos podemos dar cuenta de que cada vez que se obtiene un nuevo cliente, las responsabilidades aumentan y de esta manera es más difícil cumplir con los requerimientos y plazos de entrega de aquellos clientes que dejan las mejores utilidades. Hace poco miraba un ejemplo de la vida real en una empresa la cual tiene 10 clientes que generan aproximadamente el 85% de sus ingresos, mientras que los restantes, que son alrededor de 80, únicamente contribuyen con el 15% de los ingresos. Ante este escenario, podemos ver claramente que si se eliminaran clientes, se podrían reducir considerablemente los gastos y aumentar la disponibilidad de tiempo para cumplir de manera más eficaz con aquellos clientes que generan mayores utilidades. Pero esto no solo se puede aplicar a los clientes, sino también a los productos. Hay algunas empresas enfocadas en ofrecer la mayor cantidad de productos posibles, creyendo que de esta manera van a obtener una mayor cuota de mercado. Pero la realidad es que siempre son unos pocos productos los que generan la mayor utilidad para la empresa, y una disminución del número de referencias podría reducir considerablemente la complejidad, reducir costos de almacenamiento y operar una empresa sin tener un impacto negativo en las ganancias. Así que, si operas un negocio, trata de identificar aquellos clientes que te generan las mayores ganancias y establece prioridades con ellos. Y trata en lo posible eliminar aquellos que a pesar de estar generando gastos, no están produciendo un porcentaje de ingresos importante para la organización. Asimismo, es recomendable reducir el número de productos ofrecidos y especializarse solamente en aquellos que generen las mayores utilidades. De esta manera puedes hacer crecer de manera más eficaz tu negocio. Como vemos, esta estrategia, originalmente extraída de aquellos agricultores que desechan toda semilla que no muestra potencial y dedican su atención y esfuerzo en aquellas que producen calabazas gigantes, puede ser aplicada a una gran cantidad de negocios. El problema radica en que muchas veces no tenemos la habilidad para decir no a algún cliente, pero decir sí a cada uno de ellos, como lo hemos visto, es una estrategia que en lugar de ayudar al crecimiento de una organización, puede incrementar su complejidad y no experimentar un crecimiento importante. A nivel personal también puedes aplicar esta estrategia, indagando acerca de esas fortalezas que te hacen diferente. De acuerdo a tu experiencia, pregúntate cuál es ese talento semilla que te puede diferenciar de los demás y brindarte una ventaja competitiva. Entre más específico seas mejor, ya que si logras descubrirlo, puedes crecer en muchos aspectos de tu vida más rápidamente que si enfocas tu atención en varias cosas al mismo tiempo. Esta estrategia descrita anteriormente a través de ejemplos tiene aplicaciones incluso para aquellos creadores de contenido en YouTube. Cuando empecé a subir material en esta plataforma, creía que entre más videos creara, más posibilidades tendría de crecimiento. Pero esto es una verdad parcial, ya que si bien es importante crear contenido de manera frecuente, también es fundamental la calidad y la relación que tengan los videos con la temática del canal. Si creas muchos videos, pero no hay una temática concreta, lo más probable es que tu audiencia no se conecte con tu contenido y el canal no crezca en lo absoluto. Es por ello que podría decir que el éxito en YouTube depende, entre otras cosas, de definir claramente el tema del cual quieres hacer contenido. Por experiencia propia puedo decir que en ocasiones un solo video con un tema interesante y de buena calidad puede representar más crecimiento para el canal que hacer 20 videos de temas poco conocidos y de poca demanda. Por ello es recomendable estar en una búsqueda constante de aquellos subtemas que tengan más aceptación dentro de la audiencia. Como vemos, en todo modelo de negocio es posible ver un patrón en el cual unos pocos elementos pueden conducir a un crecimiento importante. Es por ello que independientemente del negocio en el cual te estés desempeñando, debes empezar a buscar esos factores clave a los cuales se les debe prestar una atención prioritaria si tu objetivo es aumentar tus ganancias de manera notable. De esta manera concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Si te gustó este video, por favor regálame un me gusta. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete a mi canal para ver más contenido animado como este. Muchas gracias por todo el apoyo recibido hasta ahora y espero en un video muy pronto.